jugan en Los Nadies, al aire, en la FM 88.1. La radio es Snack Pop 88.1. Hacemos Los Nadies. Emiliano Silvero es mi nombre y por supuesto que del otro lado hay un colega. Bah, me da vergüenza decirle colega, para mí es un maestro. Hemos tenido también, ¿por qué no?, algún punto disidente en torno al peronismo, pero quien me ha hecho peronista a mí, ni más ni menos, también es responsable, Carlos Campolongo. Carlos, estimado, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Vos también? Sí, hemos conversado varias veces y primero agradezco la extrema generosidad tuya en la presentación. Yo soy de esas personas que siempre piensa que lo que se puede preguntar es lo que te abre después la cabeza, ¿me entendés? Y más sí. En estos tiempos. Así que muchísimas gracias por la convocatoria y estoy a tu disposición. Carlos, el domingo, casi emocionado, te escuchaba en una radio colega, en una AM, donde vos planteabas la necesidad fundamental de reformular una mirada. Uno es peronista, vos también lo sos. La necesidad, ¿no?, de reformular algunas ideas, algunos conceptos en torno a lo que se viene. Ese domingo vos planteabas esta idea de unidad, ¿no? También es necesario el debate interno. Hoy Massa es el candidato a presidente por Unión por la Patria. ¿Qué mensaje encontrás a través de esta mirada, que por supuesto costó mucho y el cual uno a veces no puede comprender porque interpreta también que el kirchnerismo no pudo generar un candidato propio? Tiene múltiples y complejas respuestas el tema, y seguramente con el correr de las horas tendremos más elementos para evaluar fundamentalmente el cambio de última hora que hubo ayer, porque no es que se inventó todo, que lo de Guado de Pedro y Juan Mansur fue un invento, no. Creo que hay elementos que naturalmente, ese secreto que siempre tiene la política, y digo no abuso del secreto, sino el secreto que es la discreción, trabajar con la sorpresa y demás, nos ha dado anoche. Yo lo que pasa es que cuando hablo de la unidad, hablo también de lo que debe ser una mirada doctrinaria, ¿sí? Que como señaló el fundador, y no es que tengo que repetir a Perón para justificarme, pero lo que es bueno, y lo ha dicho otro, hay que utilizarlo. Y en ese sentido, yo lo de la unidad lo ligo absolutamente con la unidad de concepción para la unidad de acción. Lamentablemente acá, en última instancia, no está dado eso todavía, porque tenemos unidad de rosca, pero no de ciertas ideas que la urgencia, la gravedad de la crisis que estamos atravesando, nos tendrían que hacer justamente resignificar, reformular, adaptar, los tiempos del siglo XXI a lo que fue el periodo de posguerra. Ha habido inmensos cambios en todo, en la cultura en el sentido amplio, en las relaciones sociales, en los factores económicos, en la incidencia de los grupos de presión dentro de la política, que a veces subsumen la política a los intereses y no encuentran un punto de equilibrio. En fin, son muchas las cuestiones. Veremos cómo va evolucionando este acontecimiento, en donde yo diría que es muy difícil, por lo menos con la fotografía de hoy, pensar en que podemos, de alguna manera, progresar en un diseño de proyecto de país, que es lo que no tenemos hace mucho tiempo. Vamos con un como el péndulo de un reloj para un extremo o el otro, y lo que tienen que encontrar las sociedades, y nuestra sociedad en particular, es un punto de equilibrio, es un punto donde, bueno, haya una búsqueda, digamos, de con una mentalidad abierta, de conversar, de ser amigables, digamos, aún con los que son nuestros adversarios u otrora han sido nuestros enemigos, que han hecho con nosotros muchas cosas que realmente son difíciles de olvidar. Pero bueno, hay un bien superior. El bien superior es la patria. La patria en serio. Entonces primero la patria, ¿sí? Sí, después el movimiento y por último los hombres. Carlos, vos me enseñaste hace muchísimos años que en política no existen los enemigos ni amigos, sino adversarios y aliados. Sí. Y a mí me costó muchísimo aceptarlo. Hoy lo comprendo. Sin embargo, hay como... A ver, no estoy haciendo terapia contigo, Carlos, ¿eh? Estoy hablando con Carlos Campolongo, le cuento a los oyentes el 88.1. Sin embargo, también está esa sensación que los tres candidatos son tres candidatos amigables con la Embajada de Estados Unidos, y uno piensa en la víscera más sensible del bolsillo, como decía el general, que termina siendo, bueno, justamente eso, el bolsillo. Uh-huh. ¿Se vota el mal menor? Pregunta. Lamentablemente, en estos últimos tiempos, sí. Y con intensidad. Dos, lo del amigo enemigo es toda una cuestión que nos llevaría a conversar sobre cuándo nace eso. Desde el punto de vista del derecho, la política en realidad se engendra en la excepcionalidad. Ese es el punto fundante de la política. Fue la excepcionalidad el 17 de octubre, fue la excepcionalidad la crisis del 2001. Son como momentos que abren la oportunidad de ser fundantes si tenés los liderazgos que sepan a dónde ir. Sean de uno o de otro. La otra cuestión tiene que ver mucho con lo histórico, porque eso fue lo de... amigo y enemigo, que de alguna manera lo retoman algunos intelectuales que creen que la democracia se puede asegurar con esa dialéctica de amigo-enemigo. Yo creo que sobre todo cuando estamos viviendo estos tiempos y pensar en esa oportunidad que se da, y que esto es como el tren, pasa y chau. Claro, y sigue. Claro, y si no esperás hasta el día siguiente, porque claro, llegó a las 12:30, estás en Constitución, la 1:15 y no llegó, y esperá, porque va a volver a pasar, pero será el otro día. Sí, yo en eso tengo algunos apotegmas, digamos, tratando de ser un poco más optimista. Los pueblos no suelen suicidarse, así como el general decía, los pueblos no suelen equivocarse. Él no dijo que no se equivocan, él dijo no suelen equivocarse. Bueno, yo creo que la vida es así también, sabiendo y teniendo conciencia que la vida tiene un principio y un final como seres humanos. Ahora, lo importante es el concepto de la trascendencia, y ahí sí... Yo, uno de los factores que me hizo peronista en la vida, bien, fue justamente comprender, más allá de los errores que hubo, esa trascendencia que propone el peronismo, más allá de la finitud de nuestras vidas. Por eso el general siempre decía que la organización vence al tiempo. Sí, lamentablemente, señor. No siempre. No siempre, porque estamos muy desorganizados, no solamente como partido, estamos desorganizados como nación. Es más, hay algunos que propagandizan que las naciones no existen más. Yo doy la discusión en ese sentido. No porque me aferre a un nacionalismo dogmático ni nada por el estilo, sino porque desde el punto de vista de la psicología social, yo creo que los seres humanos tenemos que tener puntos de anclaje, puntos donde nos podamos identificar en común. Sí. Sentido de pertenencia. Exactamente. Exactamente. Eso implica historia, economía, salvaguarda, bienestar del pueblo, progreso, etcétera. Un montón de otros valores que no se encuentran fácilmente. Las últimas dos preguntas les cuento a los oyentes, que estamos hablando con Carlos Campolongo. Yo solamente digo que es un analista político, un tipo, es un animal de la política. Alguna vez lo bauticé. A mí me gusta poner apodos como el politicón. El politicón. Pero ¿no? Eso es muy Aristóteles, es eso. Bueno, pero... No creo que llegue a esas alturas. Me animé a eso, ¿no? El politicón. Si yo estuviéramos laburando, qué sé yo, en Radio Espléndido, digo el politicón. Y uno hasta se sentiría como un poquito más verborrágico. Sin embargo... Carlos, las últimas dos preguntas, y acá sí tiene que ver con algo partidario, político, sí. Peronista. Sí. Desde este lugar, uno ha visto con mucha vehemencia y con mucho carácter el trabajo de Cristina Fernández de Kirchner, ni hablar de Néstor Kirchner. Sin embargo, estoy casi convencido, lo dije acá y lo digo todos los días, que hay la Cámpora ha cometido muchos errores, Cristina no ha podido generar esos cuadros políticos para ese trasvasamiento generacional, y entonces hay un tapón que no permite que vuelvan a generarse nuevas miradas. Diferente a los de Kicillof, que no es de la Cámpora. ¿Coincidís con esta mirada? ¿Podés aportar algo más? ¿Podés...? Me parece perfecta tu definición. Es más, te voy a hacer una confesión. Mientras yo no los podía atender, me estaba llamando un compañero de hace muchos años desde La Plata. Y hablaba justamente este tema. Hay un tema que espero que no... Grifo abierto tiene, compañero. No, pero lo quiero decir con mucho cuidado, porque vos te fuiste muy, muy, muy preciso y yo firmo lo que estás diciendo. La realidad nos está marcando que más allá de protagonismos, cajas, nombres, etcétera, etcétera, no se ha podido generar. Cuestión que debió aprovecharse, porque nosotros, cuando nace el camporismo, digamos, se venía de una crisis muy honda, consecuencia del 2001, y había como un espíritu, no voy a decir emprendedor porque mucho la palabra no me gusta, pero había... Se comprende. Había un espíritu en esa juventud que se incorporaba al interés público, al interés político, al interés por la comunidad. Y muy genuinamente, es más, a mí me sorprendió porque hacía mucho tiempo que no veía ese, si vos querés, romanticismo la política. Coincido. El romanticismo de la vida buena, de la comunidad organizada, la comunidad buena. Por eso yo comparto... La comida en la mesa. Absolutamente. Irte de vacaciones. Y no digo cambiar el auto, hacerle la caja nueva al Renault 12, como se dice. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con vos, Y, digamos, yo lo pensaba y lo hablaba con este amigo en dos conceptos. Uno que expresó Cristina, con el cual no estoy de acuerdo, genéricamente hablando, que es la generación diezmada. Eso es una simplificación. ¿Diezmada en qué sentido? Bien. Porque se dio lo de la guerrilla y demás. No. Eso no es, porque hubo mucha gente que somos peronistas, no estuvimos en la guerrilla, y queremos superar las dicotomías. O sea, esto de la generación diezmada me pareció un desacierto, me pareció muy llamativo para el sector propio, ¿sí? Para el cristinismo duro, llamalo como quieras, o los que se ponen la camiseta peronista, pero en realidad tienen otros ideales. No, pero etcétera. Quiero aportar algo, no en disidencia contigo, pero quiero aportar algo para ser un poco más claro. Eso de la generación diezmada, sí. Por más que no hayan sido compañeros, hay un montón de compañeros que no somos hijos justamente de esa generación diezmada, pero hemos sido diezmados por la circunstancia mucho más abierta que generó justamente esa última dictadura y que no necesariamente hemos sido, no sé si con fortuna o de fortuna, hijos de esos grandes compañeros que no están y que son fundamentales. Sí, querido, estoy totalmente de acuerdo con vos. Te agrego un dato histórico que lo he dicho. Hace poco murió un veterano compañero nuestro que se llamaba Rulli. ¿Sí? Jorge Rulli. Jorge Rullich. Rulli. Rulli, sí. Y un gran luchador, un tipo que sufrió 5 años de cárcel. Mira, dio la coincidencia que estuvo en la cárcel en Uruguay con Pepe Mujica. Así que fíjate vos. Bueno, y esto es un historial. Y nadie, ningún medio, por supuesto, lo marcó. Y yo hice un breve, corto de 3 minutos, 2 minutos y medio, explicando quién era Rulli. Lo que trato de explicar, porque es una verdad histórica, que si vos decís la diezmada, clarifica más el tema como es. ¿Por qué? La resistencia peronista no nació en los 70, nació el día después que derrocaron a Perón. Sí, señor. Vos sabés que José de Guisa es un abogado que siempre nos da una mano y que, bueno, anda con algunas nanas, algún problema de salud, que hizo una presentación diciendo que los bombardeos de Plaza de Mayo son ni nada más ni nada menos que crímenes de lesa humanidad. Dije, entonces, sí, yo lo abracé al compañero. Lo leí. No, yo en eso sí, por eso te dije, voy a ir con cuidado para explicar, para que se entienda. Sí. Pero yo también era amigo de José Ignacio Rucci, ¿viste? Sí, y yo, para mí es un compañero. Bueno, entonces... Para mí es un compañero, Rucci. Por eso hay que ser a veces muy muy preciso con estas cuestiones históricas. Pero bueno, coincidimos en el espíritu, por empezar. Y el otro concepto que hablaba con mi amigo, y te lo traslado también por a vos, favor, anoto, es darle entidad en serio a lo que es un trasvasamiento generacional. ¿Me entendés? El trasvasamiento generacional fue una proposición que hace Perón cuando crea la generación intermedia también, y esa es lo que establece la continuidad de una comunidad. Es las cosas que tenemos, eso es la política en serio, no llenarse los bolsillos, ¿me entendés? Sí, se entiende. Entonces, me refiero a eso, y en ese sentido, y coincidiendo con tu opinión, bueno, creo que se viene descuidando desde hace mucho tiempo la formación política, no la caja política, la formación. Los gremios en los 60, en los 70, sí, señor, tenían cursos de capacitación. Yo he dado cursos en varios gremios, en Luz y Fuerza, en la Asociación Obrera de Trabajadores Mineros. Digo, todo eso lo hemos perdido, y entonces nos distraemos en este enfrentamiento interpersonal que nos hace perder tiempo y energía, cuando nosotros tenemos, sobre todo desde el peronismo, que bueno, es mi identidad, tenemos toda una historia que la llevamos. Nosotros somos ya los emergentes que están, sí, cruzando, señor, el codo, y bueno, y todo eso no lo podemos bartolear, ¿viste? Y yo creo que de alguna manera se bartolea demasiado, ¿viste? Como si no hubiese costado vida, sacrificios, hambre, un montón de cuestiones. Claro, ¿viste? Que vos no hayas metido... A ver, que se entienda lo que quiero decir, por supuesto, porque hace muchos años que no hablo con Carlos Campolongo. Digo, así como diría Enrique Santos Discépolo, uno, cuando... Si bien uno no ha enfundado o desenfundado una pistola, no significa que no le haya puesto el pecho a las balas. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Y el pecho y el miedo. Claro. Yo estaba en la Casa de Gobierno el 24 de marzo de 1976. Había una reunión de gremialistas y fui el que comunicó oficialmente, porque había ido a la Casa de Gobierno. Yo en ese momento fui funcionario los tres últimos meses de Isabel Perón. Los tres últimos meses era jefe de gabinete de asesores de Osvaldo Papaleo, que era el secretario de prensa, Osvaldo, y difusión. Por favor, compañeras, bueno, hemos hablado con él un par de veces. Sí, es muy, muy, somos como hermanos de hace 50 años que nos conocemos. Y bueno, yo fui a comunicar donde está el INDEC ahora, que estaba el Ministerio de Trabajo, Miguel Unamuno era el secretario, el ministro de Trabajo, y les dije, muchachos, algo pasa porque no dejan entrar a nadie en la Casa de Gobierno, que está, estaba la plaza, mira, si lo buscas por el canal Encuentro, hay una serie de dos capítulos de 10 minutos, 12 minutos cada uno. Que se llama La Plaza Vacía. Bueno, ahí cuento cómo fue y cómo comuniqué que estaba el golpe. Y te quiero añadir, tuve miedo. Yo no estuve nunca en la guerrilla, pero tenía miedo humano, ¿viste? Y no sabía ni una cuarta parte de lo que estaba pasando. Me enseñaste vos, viejo, perdóname, te tuteo ahora y me tomo el atrevimiento, vos me enseñaste... algo que para mí fue muy importante. Cada uno milita desde el lugar donde tiene que militar. Exacto. Y uno milita desde este lugar. Siempre con información, con respeto, con la mirada, con el análisis, con la crítica que, por ejemplo, hoy estoy haciendo a esta mirada política. Yo no estoy de acuerdo con Sergio Massa. Ahora, Sergio Massa es el mal menor y, bueno, bienvenido, qué sé yo. Después lo discutiremos. Sin embargo, esa militancia siempre te la vi a vos. Carlos, antes de despedirte, primero, saber dónde te podemos escuchar, dónde te podemos ver, qué redes sociales podemos visitar para escuchar. Yo tengo redes sociales, pero no las uso mucho, leo, porque bueno, yo sería para otra conversación. Bien. No, yo estoy ahora, estoy haciendo, esta noche voy a estar a las 9 de la noche ahí, porque bueno, por el cierre de listas, a veces voy a Crónica también, que me invitan, y que no, en eso, y tengo ganas de escribir también, pero bueno, los tiempos no están tan calmos como para poder meditar, así que... A la distancia te propongo... tener una charlita de esta, si te parece, una vez por mes. Sí, como no, con mucho gusto. ¿Me podés ubicar? En Facebook sí, eso en general lo miro un poco. Bien. Y es muy fácil, Carlos Campolongo, buscás. Listo. Y no te lleven a uno falso, fíjate que sea la fotografía actualizada. Y... Sí, Carlito, te mando un fuerte abrazo. Gracias por la conversación. Te iba a tratar de usted, pero no puedo. No puedo, viejo. Contigo no puedo. Sí. Te mando un abrazo. Abrazo grandote y saludos a todos los vecinos de allí de Cañuelas. Y en cualquier momento te llega la audición. Dale. Grabada para que la tengas para ti. Para... La guardo, por supuesto. Fuerte abrazo, compañero. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, hermano. Gracias.